se está desarrollando aquí y el intendente se va a llevar una pasta frola, me imagino, para los 12 de la tarde. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, sí, así es. Adivinan. Son muy súpicas. Se ve que es casera, se ve que es bastante deliciosa además. Bueno, intendente, le consulto. Se reunió hace algunos días atrás con la diputada Odarda, o que es senadora Odarda. Y bueno, imagino que para hablar lo que será la conformación del gabinete de, a partir del 15 de diciembre, y bueno, otros temas en común, según podemos enterarnos con la gacetilla. Sí, más que nada, mirá, fue corroborar lo que habíamos acordado con el Frente Progresista, que mi propuesta de trabajo es que se vaya juntando con cada una de las áreas, conozcan las políticas que se vienen realizando, los programas que están en ejecución, y además empezar a pensar en el futuro presupuesto. Como un hecho de que creo que es más interesante primero conocer algunas de estas cuestiones para empezar a programar el futuro. Y el futuro va a tener que ver con una decisión mucho más cercana a lo que tiene que son la asunción, porque bueno, la explicación es que toda la gente está trabajando hoy, no me parece adecuado nombrar a nadie ni decir nadie a qué lugar va, con el lugar va. Así que bueno, estamos en eso. Aproveché también para tener alguna estrategia respecto a la fiesta de Mara Campante a nivel nacional, que faltan pequeños apoyos seguramente dentro de esta estructura, y lo que más venimos bregando es por el tema de la U12, que justamente recibí la visita de una autoridad nacional del servicio penitenciario, y que bueno, con ella y con la senadora volví a remarcar, porque es una decisión de, bueno, entre el Congreso y el Ministro de Justicia, la posibilidad de tener esas tierras, que a nosotros creo que nos vendría muy bien. ¿Y qué les dijo esa referencia nacional respecto de la posibilidad? No, bueno, la referencia nacional, lo que le dije, que podría también ser parte del propio pedido que tienen ellos. Ellos tienen inquietud respecto también de tener solución habitacional en la ciudad. Ajá. Y no es mejor momento que este como para poder determinar algunos cupos específicos cediendo la tierra ellos mismos, ¿no? Así que, de ese lado, no tiene la posibilidad de tener la autoridad necesaria como para marcar este proceso, pero bueno, son todos en el mismo camino, seguir bregando para tratar de conseguirlo. ¿Qué cantidad de lotes son o manzanas? Mirá, son... Está pegado al lote Silva, ¿no? Claro, son muchas, mirá, más de... Yo no sé si son 300 o 400 lotes que podemos sacar tranquilamente, donde la gran y fuerte ventaja es que tenemos los servicios enfrente, que eso es muy positivo para los costos de cualquier implantación que uno quiera hacer. Así que la superficie da, pareciera que sí, bueno, ahora hay que ver si donde estamos más trabados es con la firma del ministro LAC, que bueno, por eso le pedí la gestión también a la senadora. Le transmito una inquietud que tienen vecinos que tienen adjudicado un lote del 22 de abril, sí. Se lo habrá enterado y sí. Le habrá llegado... Están preocupados por las viviendas concretamente y la entrega. ¿Qué le decimos? Mira, yo voy a seguir bregando por las decisiones que tomamos, que creo que son las acertadas. Son gente de bien, están en las cosas, tienen que pasar las condiciones que determina el Consejo, pero tengo que esperar a que el Consejo tome la definición. Ustedes no sé si recordarán que yo metí la ordenanza, la volvieron a poner en práctica, la llevé a la justicia y también tuve el rechazo, así que necesariamente tengo que esperar la resolución del Consejo, que yo por lo menos la voy a poner como la propuesta que estoy mandando como propuesta, es que trabajemos en este caso como un artículo provisorio para atender estas cosas, porque la gente que estaba ahí se anotó apresuradamente porque estaba, sino que se acuerdan que fue el primer proceso, que era una fuerte usurpación en toda la ciudad, hubo una anotación donde nadie tiene físicamente que le toca. Y además no a todos le toca la solución habitacional. Ahí, la mitad o menos de la mitad van a tener solución habitacional y los otros van a tener un terreno como tuvieron en su origen muchos de los terrenos ocupados por gente, ¿no? Pero hoy por hoy no tienen la tenencia precaria, digamos, del terreno. Tienen la tenencia innominada comunitaria, exactamente. Tienen como el derecho de... Sí. Por eso yo creo que la verdad que tendría que... Lo más ordenado tendría que ser que se diera caso a esto, porque fue un proceso, como los cuento, que el beneficio de la casa vino a posteriori, que no todos van a tenerla, no quiere decir que todos van a tener la vivienda, ¿no? Pero, tranquilo, ¿qué terreno van a tener? Yo te estimo, sin duda, lo que Por eso digo, no quiero meterme en la decisión final que tome el Consejo, discutiré cuando tenga que discutir. Nuestra posición es mantenerlo. En relación con esas viviendas que se están construyendo así, hay unos inconvenientes con la empresa que lleva adelante la ejecución de las casas. No sé si es esas casas, no, concretamente no. No, son otro lado. Otro lado. Son las que están en Independencia. En el Parque Independencia. Son 78 casas las que se construyen. Exactamente. No corresponde al mismo plan, digamos, el plan nacional. Dentro del plan de dicho técnico, exactamente. ¿Y qué nos puede decir? ¿Podía hablar con el empresario respecto Mira, a esto? Justamente en la mañana me junté con él. Mañana seguramente vamos a hacer alguna reunión con las empresas de gobierno para ver si... Como patear la propuesta. Yo las dos cosas que quiero mantener, sin duda alguna, la decisión empresaria, son decisiones empresarias. Lo que a mí más me interesa es poder terminar la solución habitacional y que haya trabajo. Así que, en función de estas dos circunstancias, es lo que estamos planteando. Ya nos reunimos la semana pasada, me reuní a la mañana antes de venir para acá. Mañana seguramente en algún horario de la nos vamos a juntar con las empresas que están haciendo el techo digno para ver si hay alguna posibilidad de continuidad o si tenemos que aplicar lo que dicen los contratos y volver a generar la prosecución del plan. Lo que, si las cosas son sencillas y todas de acuerdo, es mucho más rápido este proceso a que si uno tiene que explicar la legalidad de un proceso contractual. ¿Y qué le dijo hoy el empresario? ¿Que no tiene dinero? Claro, que está mal económicamente, pero que bueno, está dispuesto a sentarse y a charlar cualquiera de las alternativas posibles. Muchas gracias. Por nada, adiós. Bueno, el intendente de Viedma, José Luis Fulques, allí con su pastafrola, entonces, tres temitas para conversar con él. Algunas cuestiones que tienen que ver con la reunión que mantuvo con la senadora Magdalena Rodarda. Recordemos que ahora integran conjuntamente el Frente Progresista y el Radicalismo lo que será el gabinete a partir del 10 de diciembre, luego de las elecciones, en donde bueno, la participación precisamente del Frente Progresista hizo que Fulques sea reelegido intendente. O sea, que si uno contaba los votos hacia la lista radical, no les alcanzaban, era necesario sumar los votos del Frente Progresista, que también lo llevan a Fulques como candidato a intendente, para que finalmente resultara electo nuevamente por otro mandato que va a comenzar precisamente a partir del 10 de diciembre. Y allí también gestiones que está iniciando el intendente para obtener tierras, son aquellas que actualmente pertenecen a la UNAS y que están pegaditas al loteo Silva. Y por otro lado, la preocupación que hay de familias del 22 de abril, este barrio que está pegado al barrio 20 de marzo, en donde el Estado Nacional está construyendo casas, pero hay menos casas que terrenos. Claro. Y, bueno, todavía no está definido, por lo que nos transmitió el intendente, de qué forma se va a entregar esas viviendas, y los vecinos están preocupados, ¿no? Porque, bueno, si bien tienen la tenencia precaria de los lotes, aún no saben si van a acceder o no a la posibilidad de con las casas, que era algo que se había comprometido el Poder Ejecutivo Municipal en su momento. Así que bueno, así la palabra del intendente, luego confirmando una reunión esta mañana con el empresario Bastir, no recuerdo el nombre, creo que es Jacobo Bastir es el propietario de esta empresa que lleva adelante varias obras en la ciudad y que en las últimas semanas ha tenido muchos inconvenientes, que ha generado protestas de trabajadores de la construcción, y transmitiéndole hoy el empresario al intendente directamente que tiene serios problemas de financiamiento y que está dispuesto a ceder las obras que mantiene en ejecución con el objetivo de que no se pierdan los puestos de trabajo y que también se puedan finalizar las tareas, no las obras, para que las familias finalmente puedan acceder a las viviendas. En este caso, Bakir lleva adelante 78 casas que se están construyendo en el barrio Parque Independencia. Así que bueno, ahí la palabra del intendente que conversaba con nosotros. Sí. Oiga. Genial, genial, muy interesante el diálogo que mantuviste y lo que dijo y lo que no dijo el intendente. Claro. Bueno, ¿cómo está el ambiente ahí? ¿Ya finalizó todo? Sí, ya finalizando todo. Estamos saliendo ahora. Está. Creo que hay algo de viento. Bueno, hay un hecho, no nos olvidamos de preguntarle al intendente, pero vamos a ver si podemos conversar con alguno de los concejales del radicalismo, concretamente aquí está Oscar Genumil, que es presidente de la comisión de no recuerdo, pero vamos a ver si lo podemos prestar unos minutos al concejal Genumil, dos minutitos solamente, porque sabemos que hay un pedido que han hecho en realidad las empresas de colectivos de la ciudad para aumentar el transporte. Concejal, es así, ¿no es cierto? Buen día. Sí, llegó hace aproximadamente una semana un pedido del empresario y estaría entrando en comisión, creo que entró el viernes, así que veremos los próximos días cómo avanzamos, ¿no? Finalmente en estos temas nosotros hablamos con todas las partes, en este caso con el Poder Ejecutivo, vamos a convocar seguro una reunión y con la empresa, y bueno, obviamente buscar los consensos si se puede, o si no, no avanzar directamente, si no hay posibilidad de avanzar en el tema. ¿El pedido concretamente qué dice? ¿Qué algo de todo? ¿El porcentaje de aumento? No, tengo entendido que está pidiendo desdoblado un aumento de 7,50 y creo que 8 pesos a partir de marzo. Marzo, abril, no lo recuerdo, que bueno, será revisado y veremos. Recién entró, así que esto lleva un proceso que lo que siempre hemos intentado desde la comisión de gobierno, hablar con todos y buscar los acuerdos necesarios. Fácil, o si no es posible, no se avanza y quedará como tema pendiente. ¿Recuerda cuánto fue la última vez que se incrementó el boleto? ¿En qué año? Fue a fines del año pasado, a partir del 1 de diciembre entró en vigencia. El aumento para este año, ¿no? El año pasado también empezó, pedido el aumento a la altura del año, porque había acuerdo, no había consenso, y logramos a un criterio y terminamos en fines de diciembre con el aumento. ¿Y cuáles son los argumentos que nos imaginamos, pero nos puede contar? Sí, no, son lo que tiene todo el mundo, ¿no? Con este tema de la inflación, todo el mundo se ve perjudicado de una u otra medida, de forma, y ellos tienen los convenios con el trabajo, los insumos que han aumentado, que lo hemos visto también con los taxistas. Son todas cosas que, bueno, uno lo vive en lo cotidiano y lamentablemente no nos queda otra que trabajarlo y tratar de que no sea un impacto para el usuario. ¿Está confirmada la sesión para el tribunal? Tengo entendido que sí, digamos, yo no tengo comunicación oficial todavía de que hay sesión, que va a ser. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí entonces el concejal Oscar Núñez, queríamos tener también su palabra porque es importante este pedido que ha hecho Carlos Aló, aumentar el boleto de colectivos y llevarlo a 7,50 y a partir de el año próximo, el primer trimestre, llevarlo a 8 pesos. 6 pesos sale hoy el colectivo, tanto para la empresa de Ferino como la comarca. Y bueno, así el confirmando el concejal Oscar Genumil, del radicalismo, que efectivamente entró ese pedido y fue el día viernes. El momento en el que entró se empezó a analizar ahora en comisiones y a lo que nos decía recién el concejal. ¿Escuchas bien? Caminando. Impresionante, Américo, impresionante el viento, buenísimo tus aportes, buenísimo poder dialogar con el intendente y ahora con el concejal para hacerle las preguntas que muchas y muchos vecinos querrían poder hacerle, y escuchamos el flor de viento que hay en esta zona de la ciudad. Sí, corre viento. Bueno, creo que nada más, desde aquí ya estamos, creo, cumpliendo el horario. Y bueno, el agradecimiento para todos los que se quedaron en la mañana de feriado con Radio Encuentro. Así es, Américo, con vos desde el barrio San Martín, con Damián, que en un ratito nomás apaga la lucecita del estudio, quien les habla, Olga Buzo. Saludamos a vecinas y vecinos con quienes nos estuvimos haciendo compañía en esta mañana. Puedes seguir disfrutando de la radio y mañana, como todos los días, desde tempranito, cómo viene la mano y mucho más. Chau, chau, muy buena tarde para todos y todas.